El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una edición de La Hueca Musical. Es sábado 13 de febrero y pues muchos estarán recuperando su jornada laboral, pues el feriado de carnaval pasado. Así que sean bienvenidos a un fin de semana junto a buena música y por supuesto siempre buena información. Yo soy Jefferson Herrera y los acompañaré en los siguientes 60 minutos. Agradecemos también en el sonido a Daniel Castellanos. Ustedes ya lo saben, se pueden comunicar con nosotros a nuestras redes sociales, a lahuecamusical@hotmail.com. Así que, bueno, a disfrutar de lo mejor de la música junto a La Hueca. Empezamos con talento ecuatoriano, claro que sí, solsticio de verano, junto a los Bueyes de Madera. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Bien, arrancábamos esta edición de La Hueca Musical junto al talento ecuatoriano de Bueyes de Madera, solsticio de verano, para arrancar esta tarde de 13 de febrero. Había olvidado mencionarles, se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966 y también, como ya lo mencioné, a lahuecamusical@hotmail.com para cualquier sugerencia o para cualquier comentario. Seguimos con más talento ecuatoriano. Bolero final junto a Cristian Munibe. Bolero final.

justamente aprovechando a los New York Gypsy All Stars, quiero comentarles acerca de Nuages, que es una agrupación ecuatoriana que crea una alquimia musical. El jazz gitano con toques tradicionales del Ecuador, con más de 400 conciertos, giras a Cuba, Panamá, Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, Brasil, Argentina y 4 discos grabados, Nuages es una de las agrupaciones de mayor trayectoria en el Ecuador. La banda nace en noviembre del 2001 y pronto se convirtió en uno de los íconos de la escena musical independiente de Quito. En el 2002 y 2003 realizaron conciertos en ciudades como Loja, Cuenca, Ambato, Guayaquil, Puerto Viejo, Vilcabamba, Machachi, Eibarra y otras ciudades, proponiendo una verdadera fiesta gitana con estilo ecuatoriano. Una fiesta que quedó plasmada en el primer disco de la banda, Bohemia Gitana desde el Pupo del Mundo. En Quito, el grupo llega a escenas o a escenarios diversos, desde bares pequeños a salas prestigiosas como el escenario del Teatro Nacional Sucre o el escenario del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también el Auditorio de la Alianza Francesa de Quito o el Auditorio de la Fundación Guayasamín. En abril del 2003, en Nuages, realizó su primera gira internacional rumbo a La Habana, Cuba. Ha sido también parte de la cartelera de importantes festivales como el Festival Ecuador Jazz y el Jazz In Situ. Asistir a un concierto de Nuages es embarcarse y embriagarse en un viaje imaginario, un recorrido mágico por los lugares donde los gitanos han pasado. Cada pieza es una escala, una fotografía mental, llena de colores y olores. La banda sonora de la absurda existencia reflejada en las melodías alegres y profundas de los gitanos. Es un grupo bohemio, siempre dispuesto a nuevos retos y enriquecerse con la llegada de nuevos integrantes. Así que, talento ecuatoriano junto a la música gitana de Nuages. Seguimos con más música en esta tarde de La Hueca Musical.

plane's not gonna stay slow, so I can take it in. The soul is saying, you'll see me later, when you know you won't see me again. Please, before you let go of me, take me here one more time. Appease me, tell me that you love me, that you haven't gone and changed your mind. One more bad excuse before you turn me loose. Give me something to remember you by. Couldn't you offer me a little dishonesty? Promise me you'll try. You'll lie, oh, why you're leaving early? Deny that you're in any hurry. Cry, tell me not to worry. 'Cause what I don't know is never gonna hurt me. One more bad excuse before you turn me loose. Give me something to remember you by. Couldn't you offer me a little dishonesty? Promise me you'll try. You'll lie to me, lie to me, lie to me. Couldn't you lie to me? El Cisne Negro. Nina Sayers es bailarina de una afamada compañía de Nueva York. La salida de la primera artista le ofrece la oportunidad de ser la protagonista de la afamada obra clásica El Lago de los Cisnes. Cuando el protagonismo parece ser suyo, la llegada de una nueva bailarina lo complica todo. Nina debe ser capaz de demostrar la versatilidad de su arte en un exigente medio. Darren Aronofsky fue el encargado de dirigir este film, que estuvo basado en el anime japonés Perfect Blue. Natalie Portman, la actriz protagonista, logró consagrarse con el Oscar de la Academia a Mejor Actriz. Obviamente, el fragmento original de Tchaikovsky fue usado para el soundtrack. Thank you. cartelera. Son las canciones, las melodías, los sonidos que acompañan al séptimo arte. Toda una gama musical que nos lleva a vivir las mejores películas. De cartelera. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, desde la Gran Bretaña recibimos ahora a Cocteau Twins y su tema This Love, canción que por cierto también fue banda sonora de la popular película Juegos Sexuales, solo aquí en La Hueca Musical. Seguimos con más de La Hueca Musical. Bush es una banda británica de rock formada en Londres en 1992. La banda encontró su éxito inmediato con el lanzamiento de su álbum debut, Sixteen Stone, en 1994, que está certificada como un disco multiplatino por la RIAA. Bush se convirtió en una de las agrupaciones de rock más exitosas comercialmente hablando de la década de 1990, vendiendo más de 10 millones de discos en Estados Unidos. A pesar de su éxito en este país norteamericano, la banda fue menos conocida en su país de origen y disfrutando de un éxito marginal ahí. Bush ha tenido numerosos 10 singles en las listas de la popular, del popular conteo Billboard y un número 1 para el álbum Razor Blade Suitcase en 1996. En el 2002 la banda se separó, pero se reformó en 2010 y comenzó a trabajar en su nuevo álbum, The Sea of Memories, que fue lanzado en septiembre de 2011. El álbum produjo su primer single, The Son of Winter, que encabezó las listas de rock de diferentes países. Después de una extensa gira durante 2 años, la banda anunció su sexto álbum, Man on the Run, en agosto del 2014. Bueno, sus miembros actualmente son Gavin Rossdale en la voz y en la guitarra, Chris Traynor en la guitarra, Corey Britz en el bajo y Robin Goodrich en la batería y en la percusión. Así que desde Londres recibimos a Push, Letting the Cables Sleep. Bien, estamos ya entrando a los últimos minutos de esta edición de La Hueca Musical de este sábado 13 de febrero. Antes de despedirme, quiero saludar, bueno, hay mucha gente que nos escucha a través de nuestra radio online, de la radio de la Casa de la Cultura, y quiero saludar a Vladimir Ristic, que nos escucha a través de la radio online de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vladimir nos escucha en Windsor, Canadá, así que le mandamos un fuerte abrazo y pues que siga en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, mis amigos, pues llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Agradecemos siempre su sintonía. Quiero agradecer también a Dani Castellanos en el sonido. Yo soy Jefferson Herrera y por supuesto sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Hasta pronto. Te vas de mí y ya no siento nada. Me quedo aquí oyendo a Anita y Mara. Me enamoras, me limitas, me estrangulas, me fascina. Viendo a la vida repetir.